Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Como bien sabéis, cuando empiezan a sonar estas maravillosas músicas, es que sin duda esto es Mundofonías. Y Mundofonías es el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con todas estas maravillosas sonoridades de las culturas del planeta, con esta gran variedad y riqueza que difícilmente se puede escuchar habitualmente en los medios de comunicación o en el algoritmo de las plataformas al uso, pero para eso estamos aquí, para también recomendaros no solo buena música, sino también pistas para ir a disfrutarla en directo. Y a eso se va a dedicar la edición de hoy de Mundofonías, porque mira, fíjate, es que ya está sonando esta música de Jonah Moyan, de Berangwen, esta clásica música de Zimbabue, que nos indica que estamos en las Mundofonías, porque en el hemisferio norte se acercan muchos festivales, veraniegos o cuasi, y de ellos vamos a dar cuenta de muchos de ellos durante esta hora de música. Ya sabéis que Mundofonías se difunde a través de ese medio centenar de emisoras por todo el planeta y por toda la galaxia va resonando música como la que acaba de sonar. Y hemos escuchado a este grupo Hi Berry, cuyo nombre nos presentan en alfabeto alfabeto latino y en alfabeto cirílico, porque también se nos manifiestan desde una tierra de intersección de culturas, como realmente son todas las tierras del planeta, porque los pueblos del mundo no hacemos más que entrecruzarnos en nuestras idas y venidas. En este caso vienen de la histórica región de Galicia. Ya sabéis que hay varias Galicias en el mundo, hay dos. Hay una que está en la península ibérica, donde quien os habla tiene sus raíces, precisamente, y otra Galicia en lo que es hoy más o menos la intersección entre Polonia y Ucrania, donde también se juntan pueblos como los rutenos, los judíos, los gitanos y muchos otros. Bien, pues toda esa riqueza de esa parte del mundo la refleja este grupo Highbury, que nos visitaba con esta pieza Mitzvah, y también con motivo de su presencia, por eso estamos en las Mundofonews, en un festival muy interesante que tendrá lugar dentro de muy poquitos días y en el cual estaremos presentes los componentes de Mundofonías en Polonia, el festival Etnoport, en la localidad de Poznan, donde además de Highbury podremos disfrutar de la música de Wołosi, Nils Acosta, Anna Maret Hamba, Almir Meskovic y Daniel Lazar, Maskarimiri, Mitsune o Alini Doan Gonultas, entre otros. Pues seguimos con más Mundofonews y yo recomendaría coger una libreta y un boli. Pues Etnopor era del 5 al 9 de junio allí en Polonia, en la parte occidental del país, y un poquito más tarde, entre el 20 y el 22 de junio, tendrá lugar el Festival Poborina en el Pobo, una localidad de Teruel, que es Aragón y que es aquí en la península ibérica en España. Allí van a estar actuando, por ejemplo, Luarna Lubre, Pep Jimeno Butifarra, entre otros más, y también el grupo que vamos a escuchar, Dobranoc. Никому не уступлю, пусть завидует село. Дескать, парню повезло. Чипай, лай, лай, лай, лай. А чипай, лай, лай, лай, лай. Vamos a Dobranoc con esta pieza titulada en rumano Foai Verde Cinci Chiperi, de la que explican que una vez tocaron una boda en Moldavia y les pidieron los asistentes que tocaran esta canción que era muy famosa. Ellos no la conocían, así que en un descanso se la aprendieron y la tocaron y todo el mundo bailó con mucha felicidad. Felicidad es lo que creemos que llevarán ahí a las tierras de Teruel, al Festival Poborina, que como decíamos tendrá lugar entre el día 20 y el 22 de junio. Dobra Noche hacen música que combina estilos gitanos, klezmer, ucranianos, rumanos, pero ellos son originarios de San Petersburgo. Con motivo de esta guerra que increíblemente sigue todavía con esa ocupación por parte de Rusia, de algunas zonas de Ucrania, el grupo dejó su tierra, dejó Rusia y se asentaron en 2023 en Alemania. Pues sí, que se acaben ya las guerras, que se acaben ya las matanzas en Ucrania, en Gaza y en todas partes del planeta. Para celebrar lo que deberíamos estar haciendo toda la humanidad, la música y la felicidad de estar vivos. Vamos a seguir ahora con más festivales en estas Mundofonews por tierras ibéricas en Nosur, otro de los clásicos que en este caso nos traslada de Aragón a Andalucía, a la localidad de Alcalá la Real, entre las fechas del 17 y el 20 de julio, con actuaciones como la de Kiko Veneno, Nova Lima o Jupiter and Oques, entre otros. Por su parte, Pirineo Sur propondrá este año, entre el 10 y el 27 de julio, en ese escenario flotante, artistas como Natalia Lafourcade, Toquiño, Ana Malikian, Geray Cortés y otros muchos más. También en tierras ibéricas, en este caso en Portugal, se celebra el Festival Giacometti en honor de ese gran etnógrafo y recolector de músicas populares décadas atrás, que se celebra entre el 6 y el 8 de junio en Ferreira do Alentejo, con actuaciones como las de Teresa Salgueiro, Momi Maiga, Sopa de Pedra, Retimbrar, Dobaú y muchos más. Y también en Portugal, aunque un poquito más al sur, en Loulé, ya del Algarve, tendrá lugar entre el 26 y el 28 de junio el Festival MED, con artistas como Carmiño, Ferro Gaita, Biefar Caturé, Justin Adams y Mauro Durante, A Cantadeira o Gren Semé, entre otros. Otro festival imprescindible portugués es el FMM, el Festival Músicas do Mundo de Sines, que lleva ya un montón de ediciones destilando buena música. Este año se celebra entre los días 18 y 26 de julio entre las localidades de Porto Covo y Sines, en el Alentejo litoral portugués, con un montón, como siempre, de interesantes actuaciones como Analúa Caiano, A Pedreira, Kalashima, María Mazzotta, Yusundur, Bonga, El Misterio de las Voces Búlgaras, Mokumba, Orquesta Baobab, Nassau, Zumbi, Roque Traoré, o por ejemplo esta formación que aúna electrónica, influencias norteafricanas y orientalizantes desde tierras francesas, Zar Electric. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Para alumbrarme en mi noche larga. vida le prendo fuego a mi corazón. Para alumbrarme en mi noche larga le prendo fuego a mi corazón. Un mito que lleva el viento siempre se vuelve canción. Yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo. Por esos cerros que quiero yo. Continúas en Mundofonías y aquí estamos revisando hoy la programación de varios festivales que tendrán lugar los próximos meses. Por ejemplo, oíamos antes a Sar Electric, que van a estar en el Festival de Músicas del Mundo de Sines en Portugal. Y después hemos seguido con la música de Mandy Legousse, una artista francesa enamorada de la cultura argentina, de la que hemos oído esta zambita del buen amor dentro de su disco Del Cerro. Y es que ella va a estar actuando en Le Gîte A en Francia, que este año celebra su 30 aniversario. 30 años de fiesta y música. Será entre el 14 y el 20 de julio y además de Mandy Legousse, estarán por ejemplo Raquel Andrioli, San Carpienia, Tarta Relena, Dalum, el Cuarteto Rock, Pierre Faccini y Balakés Sissoko, Salif Keita, Nagas Ensemble, el trío Yubran y otros muchos más. Otro festival de estos multitudinarios y que también pues llevan figuras, digamos, mainstream de lo más conocido. Bueno, en este caso, por ejemplo, estarán gente como Sting, Iggy Pop o Shaggy. También se ocupa de otras músicas de raíz popular de todo el planeta. Hablamos de Colores de Ostrava en la República Checa, Colors of Ostrava, que tiene lugar entre el 16 y el 19 de julio. Y que, bueno, si tenéis la oportunidad de ir, no solo por la música, el recinto es espectacular, son unas inmensas instalaciones industriales ya abandonadas para esos menesteres, pero bueno, utilizables para el disfrute musical de la gente. Por allí también se pasarán artistas como Ajin, representando a pueblos indígenas entre tierras del Tíbet y de China, por ejemplo, los irlandeses Kila, Mari Kalkum, o por ejemplo este artista panamericano, podríamos decir, Porangui. We'll be right back. escuchábamos a Porangui. Este artista va a estar en un macro festival como es Colors of Ostrava, pero ya veis que es un festival sensible a ofrecer músicas que no solo tienen que ser chunda, chunda, chunda, así para todo trapo todo el rato, sino que abren escenarios y perspectivas para que otros músicos, otros proyectos, otros artistas se dejen escuchar. Es el caso de Colors of Ostrava, que se celebrará en esta ciudad checa entre el 16 y el 19 de julio. Volvemos a Francia y pasamos de festivales más generalistas, digamos, dentro de lo que puede entrar aquí en Mundofonías, para centrarnos en dos festivales de flamenco que tienen lugar en Francia. Hay una gran afición a este estilo musical y de baile allí en este país, vecino nuestro del norte. Por ejemplo, del 30 de junio al 5 de julio tendrá lugar la edición 36ª del Festival Arte Flamenco de Mont de Marsan, con un montón de estrellas, como por ejemplo Israel Fernández, la compañía de Eva Yerbabuena, Marina Heredia, y una presencia especial de Badajoz con una producción llamada Flamenco sin Fronteras, que va a tener lugar en varias de las citas. Otra cita flamenca en Francia, en el sur de Francia, es Les Nuits Flamencas, las noches flamencas, con la dirección artística de este estupendo guitarrista Juan Carmona, un festival que cumple sus 10 años en esta edición y que se celebrará entre el 2 y el 6 de julio en la localidad de Aubagne, en tierras provenzales. Precisamente vamos a escuchar a Juan Carmona, que se presentará allí junto con la Orquesta de la Ópera de Lyon en lo que es su nuevo trabajo musical titulado Laberinto de Luz, que acaba de salir hace pues muy poquitos días y del cual les traemos precisamente el tema que le da título, Juan Carmona. ¡Azúcar! ¡Qué profundo! programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuamos en Mundofonías. Dejamos atrás dos festivales flamencos de Francia con la música de Juan Carbona y después hemos escuchado al ensemble de Inger Hanisdal, una violinista nacida en Oslo, aunque es realmente, pues lo que aquí decimos, a ver si lo entienden nuestros oyentes transatlánticos, un poco culo inquieto. ¿Cómo dice? Pues eso, que ha vivido en Beirut, donde tocó con un grupo de música tradicional de Siria, y también después estuvo en París, donde tocó, por ejemplo, con un grupo de música marroquí. Además, hace no mucho la hemos escuchado junto con Sble Salim, un nudista sirio, con ese dúo Mausun. Pero lo hemos escuchado ahora con su grupo, con su ensemble, con motivo de su participación en el Festival de Forde en Noruega, que tendrá lugar entre el 2 y el 6 de julio. Y este año el festival tiene un tema: música y lengua. Además de ella, de Inger Hannis Dali y su grupo, estarán, por ejemplo, Trio Dakali, Ustad Norbax, Concurdu Etenore de Orosei, Besodrom, Chango Spasiuk, Mitsune y muchos otros. Bueno, pues si veis los bonitos carteles, las imágenes que aparecen en las redes, en la web del Festival de Forde, el Forde Festivalen, del cual acabamos de hablar, pues su hacedor, su diseñador, es el director, precisamente, del siguiente festival del que vamos a hablar, Piotr Puciwo, también un viejo amigo de este programa, y nos presenta su festival Globáltica, con una particularidad este año, que es la vigésima edición, 20 años, de este festival en la localidad de Gdynia, en el Báltico, en el norte de Polonia. Por allí estarán actuando, entre otros, Asma Hansawi con Bnat Timbuktu, Kila desde Irlanda, Lindigo desde La Reunión, Chico Trujillo, Boban Markovic Orquestar, Chango Spasiuk, Bardan Jovanisian y Emre Gultekin, o por ejemplo, esta sorprendente artista gallega, Mercedes Peón. escuchábamos a Mercedes Peón, esta estupenda artista gallega, un referente auténtico de la música de las raíces de las tierras galaicas. Escuchábamos la pieza Deixas, Déjalas, forma parte del disco de igual nombre publicado en el año 2018 y es una de las propuestas que nos acercará el Festival Globáltica en Polonia entre el 17 y el 20 de julio en su vigésima edición. Pues coincide parcialmente en fechas la Mar de Músicas en Cartagena, en el sureste de la península ibérica. Coincide porque es entre el 18 y el 26 de julio, Globáltica entre el 17 y el 20. Y también están celebrando sus 30 años. Bueno, pues la Mar de Músicas este año tiene como tema especial Corea del Sur, con artistas como Jang Bin-hye, Dalum o la que escucharemos seguidamente, Chudaye Chagis. Pero aparte de ellos también estarán, por ejemplo, Silvia Pérez Cruz, Kiko Veneno, Ekanijo de Jerez, Tomasito, Yeray Cortés, Salif Keita, Seon Kuti, la Orquesta Baobab, Luzmila Carpio o Toquiño, entre otros. Como decíamos, escuchamos a Chudaye Chagis, el grupo liderado por la cantante Chudaye, que es una sorikun, una cantante tradicional coreana, que combinan las canciones chamánicas coreanas, Muga, con elementos del reggae, el jazz, el hip hop, el funk o incluso el rock. Mara.

Seguimos en Mundofonías y con este especial Mundofonius, estas propuestas de música en directo para las próximas fechas. Si sabéis de festivales interesantes en vuestros contornos o donde quiera que sean, por favor, comunicádnoslos. Ya sabéis que nos tenéis en las redes sociales o en nuestro correo radio@mundofonias.com. Lo que hemos escuchado es un estreno musical también de este proyecto Mandé Sila, que es una especie de supergrupo de artistas africanos. En él nos encontramos a Javi Kouaté cantando, tocando la guitarra, Lamine Sissoko desde Senegal, Javi viene desde Mali, tocando la cora, y desde Costa de Marfil, Ali Keita, con ese fabuloso balafón. Estos días se están presentando un disco grabado en directo en el cual se incluyen piezas como este Benkan, y es una de las propuestas que se podrá ver en el festival Afro Finsten en la localidad de Winterthur en Suiza, entre los días 4 y 9 de junio, con otros artistas como Stefo Tambire y World Citizen, Baseku Kouyaté. Y en principio también estaba programada la actuación de Amadou y Mariam desde Mali, que tuvo que ser cancelada ya hace unas cuantas semanas por el fallecimiento de Amadou Bagayoko, uno de los dos componentes de este dúo. Pues entre el 26 y el 29 de junio, en Amersfoort, Países Bajos, tendrá lugar el Festival Música Mundo, con propuestas como Aita Mon Amour, Helsinki, Cotonou Ensemble o Tony Operwater. En Marruecos, otro clásico festival, el Festival Nawai de Músicas del Mundo de Sawira, tiene lugar entre el 19 y el 21 de junio, con actuaciones como las de Rokia Kone, diversos maestros de la música náhuatl, además de propuestas como las del laudista Dafer Youssef o la del balafonista que antes escuchábamos con el proyecto Mandé Sila, el artista de Costa de Marfil, Ali Keita. Volvemos a Portugal, país que amamos, para revisar la programación del Mimo Festival en Amarante, en el norte, que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de julio, con artistas como Ana Moura, Sona Llobarte, Roberto Fonseca, Fogo Fogo, Momi Maiga, Jessica Gaspar, Carlos Malta o el que vamos a escuchar, Luisinho do Yeye, un percusionista brasileño de Salvador de Bahía. Con su música, la de Luisinho do Yeye, cerraremos esta edición de Mundofonías dedicada a los escenarios del mundo. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez os han acompañado durante este tiempo desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa. Ya sabéis, nos tenéis en redes sociales, mundofonías.com, radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! Cai, cai, chuva no quintal do moço Félix. Cai, cai, chuva no quintal do gato Roger. Cai, cai, chuva no quintal da gata Ilu. Ilu, Ilu, Ilu, cadê Roger? Ilu, Ilu, Ilu, cadê Roger? Embaixo da pitangueira é pura goteira. Embaixo da pitangueira é pura goteira. Pinga, pinga no quintal da minha cabeça. Pinga, pinga no quintal da minha cabeça. Pitanga no cabulete, pitanga no cabulata. Thank you. piolho. Piolho de macaco fica no macaco. Piolho de macaco passa no bem te vi. Gildo, não saia do ritmo. Gildo, não saia do ritmo. Pinga, pinga no quintal da minha cabeça. Pinga, pinga no quintal da minha cabeça. Chora, chora. Sabia, não choca mais o ovo. Foi parar na pança do gambá. Sabia, não choca mais o ovo. Foi parar na pança do gambá. Saber de comer e dormir. E ver macaco subir na areca. E ver macaco subir na areca. Ela gosta de ver.